Esta tarde ha sido muy movilizante. Esta tarde, hoy estamos todas de verde en esta jornada histórica. Y en este momento estoy en comunicación telefónica con una compañera feminista, militante, y ella está muy próxima a presentar su libro aquí en Santa Rosa, 30 relatos feministas. Estoy hablando de la querida compañera Nilda Masi, a quien ya tengo en el teléfono. Hola Nilda, buenas tardes. Hola, buenas tardes Mari, sí, una jornada muy movilizante sin para todas. Sin duda, un hecho histórico, como lo venimos diciendo desde el comienzo. Y bueno, te cuento que estuvimos hablando hace un ratito nomás con Marta Alanís. Ajá, ella, la escuché. La escuchaste, ella estuvo en el debate hoy, que todavía estaba muy, muy emocionada, porque bueno, sin duda alguno que es... Estamos escribiendo la historia, ¿no es cierto? Así es. Y esto, todo eso se lo debe. Todo esto es la lucha de los movimientos feministas. Así es. Bueno, Nilda, ¿cómo te preparas? Yo ya sé que tu libro fue presentado en Pico, sí. Pero ahora tenemos la suerte de que lo vamos a presentar aquí en Santa Rosa este viernes nada más. Contanos un poquito, después contamos bien el horario y el lugar, pero contanos un poquito cómo nace 30 relatos feministas. Sí, esa pregunta me la hizo un compañero de ahí de ustedes, un escritor que se llama Silvio Tejeda. Así es. Y claro, bueno... A mí me costó un poco remontarme a ver de dónde había salido esta idea. Sí. Y después me acordé de que, cosa que casi nadie sabe porque tuve una tirada corta, yo escribí antes un libro que se llamó Mujeres Desobedientes de Todos los Tiempos, sí, que es una síntesis histórica sí. de los distintos momentos de lucha de las mujeres desde Micaela Bastida, pasando por la Revolución de Mayo, así es, Juana Zurduy, hasta llegar a abuelas y madres. También lo presentamos aquí, ese libro, claro, en la universidad, ¿verdad? Pero sí. Bueno, esto es otra cosa, esto es literatura. Yo no, las chicas, mis compañeras me retan porque dicen que no diga más que no soy escritora. Bueno, yo soy psicóloga y he sido docente toda mi vida. Sí, fue una pero audacia. Sos una militante. Ah, sí, fue una audacia meterme a escribir esto, pero sí, vos sabés que nació de ahí, porque yo cuando iba... sintetizando los distintos momentos, me preguntaba, ¿habrá sido así Juana Zurduy? ¿Habrá sido otro modo? Ajá. Mariquita Sánchez de Thompson, sí. ¿Será lo que cuenta Pacho la historia, Dorf? Claro. ¿Habrá sido otro modo? Bueno, yo creo que ahí nació, y sobre todo, Mari, de la necesidad de dejar testimonio, como decías vos recién, de quiénes somos las feministas de esta época, ¿no? Sí. Pero más de, no tanto desde la historia, que bueno... Será, espero que los historiadores e historiadoras se hagan cargo de escribir sobre nosotras, sino más desde llegar, desde las emociones, las pasiones, ¿no? Los sentimientos nuestros, o por lo menos de muchas, porque en realidad los relatos estos están inspirados en la vida de amigas y compañeras muy cercanas, muy conocidas, algunas no, del feminismo en general. La inspiración fueron las marchas de los encuentros nacionales que sí. Siempre han sido muy conmocionantes. Vos sí, si estuviste, sabés que es así. Tal cual, sí. He tratado de tomar todo lo que nos, en los distintos relatos, tomar todo lo que nos es tan importante a las mujeres feministas, a las mujeres también en general. Sí. Así que, bueno, hablando del tema del aborto, por ejemplo, uno de los relatos aborda esa cuestión, se llama El juramento hipócrita, sí. En relación a esto de la objeción de conciencia. Bueno, es un relato vinculado al tema del aborto, hay otros varios relacionados con las marchas nuestras, por supuesto, tienen una parte de realidad y una parte de fantasía, una parte de ficción, ¿no? Si no, no serían relatos. Y... bueno, habrá que leer. A mí me gratifica mucho el reconocimiento de compañeros y compañeras, pero en verdad lo que me gustaría es que los lean. Claro que sí. Que les guste. Claro que porque sí. Porque a veces la idea, no los escribí. Justamente son breves, Y son dinámicos como para que, sobre todo la gente más joven, los lea rápido y le lleguen al corazón, ¿no? Más que a la cabeza. Tal cual, tiene que ver mucho, yo cuando los leía, una no puede dejar de sentirse identificada en esas, sí, en esos relatos, ¿no? Esa es la idea. Así, sí, a mí me pasó y dije, ah, pero mirá. sí, sí, era tal cual. Y bueno, y era leer uno tras otro, sí, y como vos decís, sí, es muy dinámico para leerlo y es interesante. Por supuesto que vas a tener que traerlos para que las compañeras, sí, claro, y los compañeros, claro, claro, te compren. Así que bueno, ¿te tomó tiempo? ¿Cómo fue que lo elaboraste? Mira, vos sabés, Mari, que yo tengo bastante tiempo libre porque, bueno, soy jubilada de todo. Sí. Entonces, y me habrá tomado un año. Ajá. Después hubo un tiempo largo de corrección porque, bueno, yo ahí en el libro, en la primera página, agradezco a Daniela Melchor. Sí. A Ivana Sabelli, que era la corrección. Bueno, Daniela es piquense, pero da clases en la facultad de allá, de profesora de letras. Sí. Y Ivana era la correctora de Siete Sellos, que sí, bueno, como a favor particular se encargó de la corrección. Y bueno, después le agradezco a las feministas de todo el mundo, empezando por nosotras, ¿no? Por supuesto. bueno, Nilda, entonces vamos a contar que los 30 relatos feministas va a ser la presentación de este libro de Nilda este viernes 13 de abril a las 19 horas en el Salón del Consejo Deliberante de Santa Rosa, así que están todos y todes invitados. Y bueno, yo quiero decirte que ya este evento fue declarado por resolución, declarado de interés municipal. Sí. Y también fue declarado de interés legislativo. Sí. Así que, bueno. Sí, para mí me gratifica, es un reconocimiento importante, sobre todo incluir estos relatos, o bueno, esto en lo que es han sido largos años de militancia en el feminismo y que, bueno, pocas veces nos reconocen, ¿no? Es cierto. Por lo menos en la experiencia mía. Sí. Y acá nunca nos reconocen, así que muy gratificante, y sobre todo el reconocimiento de las compañeras, mis por compañeras, supuesto, ustedes, ¿no? Por supuesto, eso es también, ¿no? Es un poco el objetivo, más allá de los reconocimientos. Sí, a mí me gratifica mucho, estoy muy contenta con claro eso. Que sí, pero bueno, los reconocimientos también son un mimo y también, claro que sí, ¿no? Sí, no, nos me reconfortan estipula también, ¿no es cierto? Así es. Bueno, Nilda, entonces bueno, nos vemos el viernes, nos vemos el viernes. Bueno, claro que sí, allí estaremos. Gracias por este rato que nos concediste. Por favor, contrario, gracias a ustedes. Y un abrazo feminista y militante, Nilda. Un abrazo.